Si yo era un tren sin dirección, tú inventaste la estación a donde yo dejé a salvo el corazón y nos volvimos cielo y mar, tú y yo. Solo aliento al respirar. Si el tiempo nos unió, ¿por qué comienzas a dudar? No me desarmes la vida y quédate aquí, pues que una parte eres todo. Este amor y cada escondite de tu ser está la raíz de mi placer. Ya te conozco bien, tu cuerpo se lee. Si ciegamente en ti confié, esta vez haciéndose, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué mentira me quebré? No me desarmes la vida.